mensajes de testigos en mi almohada, de los cuales ninguno respondió. Y yo lo único que quiero es que lo mires a la cara y que de una vez te llenes de valor. Que le digas que me quieres, que lo odias, que me extrañas, que como yo nadie te hace el amor. Cuéntale a cuéntale a él que he sido un gran hombre, del cual tú mataste toda su ilusión. Y cuéntale a ser parte de él y te pido que tú seas parte de mi vida. Cuéntale a él. En 11 variedades, otro oyente. Buenos días. Buenos días. ¿Su nombre? Roberto Martínez. ¿De dónde? De Ciro Redondo. ¿Desea aprovechar para algún saludo en esta llamada? Sí, aprovechar la oportunidad que me brinda el programa para felicitar a los compañeros de trabajo de aquí del municipio de Ciro Redondo, el personal de salud. ¿Y qué canción le gustaría ver? Quisiera que me complaciera por Los Guardianes, Corazón de Miel. Guardianes del Amor, para complacer a este oyente Pinero en 11 variedades. Otra llamada en el 223496. Buenos días. Buenos días. ¿Su nombre? Paulina Telles, de Ciro Redondo, ama de casa. ¿La canción que va a solicitar? Por Waldo Mendoza, Adiós a la tristeza. ¿Algo más? Un saludo para mis hijos, mi yerno y mi nieta Talía. Gracias y ya quedarán complacidos al momento. Adiós a la tristeza que en mi alma has dejado. Tú fuiste mi gran amor. Yo tal vez fui tu ilusión, pero todo terminó. Te alejaste de mí sin decirme adiós. Pronto pasarán los días y me irás olvidando, pero yo nunca podré desafiar mi gran querer. Impregnada en mí tú estás, y aunque pasen los años no te podré olvidar. Y así termina amor, que no tuvo pasión. Volver atrás ya no podrás, ya jamás te veré, nunca más me verás. Y así termina nuestro amor, muy lejano quedó. Volver atrás ya no podrás, ya jamás te veré, nunca más me verás. Adiós a la tristeza, compañera de mi llanto. Ya todo se terminó, pues me dijiste adiós. La fantasía acabó y mi sueño de amor se marchitó. Y así termina nuestro amor, que no tuvo pasión. Volver atrás ya no podrá, ya jamás te veré, nunca más me verás. Y así termina nuestro amor, muy lejano quedó. Volver atrás ya no podrás, ya jamás te veré, nunca más me verás. Quiero aprovechar y tener una felicitación por su cumpleaños, que fue en estos días, para Daisy Ojeda. de parte de toda su familia, en especial de sus sobrinos Lía y Rey. Muchísimas felicidades, espero que siga de fiesta. Otra felicitación por su cumpleaños, que fue este día 15, para Israel Montes de Oca, más conocido por el Chino, él es chofer de Transmetro, de parte de su esposa Marita, de su hija Heidi y por supuesto de todas sus compañeras y compañeros de trabajo. Así que para el Chino, felicidades. Y también voy a aprovechar para saludar al Chino y Joanca, un matrimonio que por allá por Morón no se pierde en un solo programa. Muchísimas gracias. La felicitación igualmente en Pina para Zuleika Manzano Reyes, que está de cumpleaños. Muchas felicidades de parte de Nori, de Pipo, de Zuleimi, de sus abuelos y especialmente de Marlon y Odalis. Felicidades. Espero que tanto ella como los demás que acabo de felicitar disfruten este tema por un cantante de actualidad, Prince Roy. Ya la encontró. Aquí está Radio Surco, la emisora provincial de Ciego de Ávila, Cuba, presentándote el favorito de la hora. El que escuchas, 11 variedades. Que no me cambie la emisora. Que no me cambie la emisora. Once variedades. Buenos días. Buenos días, Pedro. Mi nombre es Pedro. sé, pero el motivo de mi mamá para mandar salud al cuartillo de recepción de ese programa por buen trabajo que hace el día a día, especialmente a usted, a mi hermano Félix Pino. Y quisiera conocer, y para decir iguales, otra dirección. Variedades, otra llamada. Buenos días. Buenos ¿Su nombre? Le habla su fiel oyente Yamilka Vázquez. ¿El tema musical que va a solicitar? Deseo ser complacida por la canción por Luis Miguel Inolvidable. Y también quiero saludar a toda mi familia. Gracias, compañero, por su presencia en el espacio. Y con este tema de Luis Miguel, del autor Julio Gutiérrez, ya le vamos a complacer. Inolvidable. Variedades te complace. Buenos días. Buenos días. Te habla Leida Ramos para solicitar por Los Dinámicos, Esos Ojitos Negros, y dedicárselo a mi esposo Jorge Espinosa. Para él, para usted y para todos, este recuerdo musical que fue muy popular en la década prodigiosa, lo vamos a volver a oír a continuación. We'll be right back.